¿Cómo están, compañeras? Muchas gracias por el apoyo, compañera. Ustedes son el alimento de mi vida. Realmente ayer, cuando sentí los gritos de ustedes de alegría, ahí me di cuenta que no me equivoqué cuando le dije a los jueces que mi familia no me necesita tanto, pero sí yo necesito de ustedes, compañeros, para seguir viviendo y luchando. Así que muchas gracias. ¡Bravo! Bueno, quería pedir disculpas por la demora, pero bueno, estamos recuperando de nuevo nuestra identidad, porque ustedes saben que mientras una persona está detenida pierde un montón de derechos. Y recuperar el documento, y bueno, está bueno. Y bueno, y después hay trámites que hay que seguir. Por suerte, no cada vez que firmo tengo que marcar el dedo, porque también eso es una de las prácticas que nos hacen hacer. Pero bueno, estamos acá libres de alguna manera. Bien, me alegro mucho que estén los medios. Realmente en algún momento reclamábamos cómo no hay ningún medio que esté acá para que nosotros podamos decir nuestra verdad. Así que bueno, hay algunas radios comunitarias, el otro que está por ahí también, que han de alguna manera han transmitido siempre nuestra verdad. Y bueno, eso también queremos agradecerle porque eso es periodismo independiente. Así que bueno, estoy dispuesto a si quieren hacer alguna pregunta. ¿Cómo sigue la lucha? La lucha no termina. Nunca terminó ni paró. O sea, en el lugar donde estábamos, más allá de que estemos privados de la libertad, nuestro pensamiento y nuestras acciones estaban libres. Por lo cual nunca dejé de luchar aún dentro de un penal, al igual mi familia. Luchamos por nuestra familia, luchamos por la familia de nuestros compañeros, luchamos por un país más digno, luchamos por la libertad de Milagro, seguimos luchando y reclamando por Santiago Maldonado, luchamos por Johanna Chacón, luchamos para que no haya ni una menos. Luchamos por cada uno, por los compañeros que no tienen trabajo. Así es que nunca dejamos de luchar. Yo he estado detenida, pero mis compañeros que han estado afuera han seguido luchando. Luchando también con esta guerra mediática contra las organizaciones sociales. O sea que la lucha nunca termina. Nélida, ¿cuál es su análisis respecto de estos momentos que usted estuvo privada de la libertad? ¿Y si considera que esto es una persecución política? La verdad que nosotros no entendemos de persecución política porque nunca fuimos candidatos. La persecución política se da cuando nos dicen no una referente social, sino que nos dicen una referente kirchnerista. Eso es lo que marca que el periodismo nos dice a nosotros, bueno, si somos kirchneristas o somos peronistas, lo dicen los medios. Entonces, desde ahí se interpreta que es una persecución política, porque si no, tendrían que decir una referente social, nada más. Que eso es lo que pretendemos las organizaciones sociales, no depender de los partidos políticos, para que no nos pongan un sello y después nos persigan. Así es que yo no me he sentido una perseguida política. En todo caso, los políticos se han sentido perseguidos por las organizaciones sociales. ¡Bravo! Bien, la pregunta es que ¿por qué no estoy libre y sigo sobreseída? Y habría que preguntarle a los jueces. De todas maneras, sé que este es un proceso que va a continuar a través de los tribunales federales, pero eso me gustaría que lo dijera el doctor Guevara, el doctor Carlos Blanco, algunos de los abogados que han estado en la defensa. Quizás ellos les pueden informar bien. De todas maneras, la persecución hacia la organización social no ha cesado. Ayer detuvieron a otra compañera delegada que está en la comisaría 17 de La Valle. Esta mañana estuvieron recorriendo el barrio y preguntándole a los compañeros, algunos compañeros que viven en otra localidad y si vinieron al barrio para decir que se sienten amenazados con peligro de sus vidas. La verdad que si yo vivo en otro departamento o en otra localidad y me vengo al barrio y digo que tengo miedo de que pierda mi vida, esas cosas no se entienden, porque no trataría de entrar al barrio si tenés miedo de que te quiten la vida. Los tupaqueros no atacamos, no somos violentos. Luchamos por la vida y por la dignidad de los compañeros. Nunca hemos perseguido a nadie, ni hemos amenazado a nadie. Ha sido una organización que ha hecho todo en forma democrática, a través de asamblea, por lo cual hemos luchado por la dignidad de cada uno de nuestros compañeros y por sus derechos, así que es imposible que alguno de mis compañeros esté amenazando a otro. Se ha respetado siempre la familia sobre todas las cosas, así que esas cosas no van, ¿viste? Siguen dándole datos a nuestros compañeros para que sigan atacándonos, utilizando a nuestros compañeros, porque estoy seguro que a ninguno de las personas que utiliza a nuestro compañero le importa tres cominos la situación social que estén pasando. Tampoco creo que le van a dar una solución habitacional a los compañeros que hoy son víctimas, según los medios y según la fiscal Chávez, son víctimas. Eso es lo que a mí me preocupa y me entristece, es que estoy segura que no hay ningún programa de vivienda social para las víctimas de la Túpac Amaru. Así que nos tendremos que arremangar nosotros en algún momento y tratar de buscar alguna solución de alguna manera, ya que este gobierno, desde que asume, saca todo programa de vivienda social, deja sin trabajo a miles de cooperativistas en todo el país y deja sin la posibilidad de vivienda a un montón de familias. Así es que no sé quiénes son los violentos, si es la Tupac o es el gobierno que está de turno ahora. Bienvenida. Que era también víctima de sobornos, que se le hacía pagar dinero, digamos, para obtener una casa, y hasta hablan de que cuando se le iban a dar a veces se la quitaban porque no habían ido a alguna manifestación. ¿Esto es así? ¿Esto hay testigos que dicen esto? Ningún compañero puede decir que le quitaba la vivienda a la Tupac, porque la Tupac no entrega viviendas. Las viviendas son adjudicadas a través del Instituto Provincial de la Vivienda, por lo cual es imposible que quitemos algo que no damos. Nosotros no manejábamos los recursos, gestionábamos los recursos, cosa que lo tendría que haber hecho el gobierno a partir del 2003, cuando a Néstor Kirchner se le ocurrió esa buena idea de que basta de planes sociales, que nos podíamos organizar, que podíamos generar trabajo genuino y que podíamos construir vivienda. Cuando empezamos a competir con las empresas es cuando empiezan a apretar a la Túpac Amaru como una competencia. Y se le acabó el negociado al gobierno con el tema de priorizar las empresas sobre las cooperativas. Entonces, el tema de apriete de los compañeros, nosotros hemos construido cerca de 1000 viviendas o más, y no hay ninguno que denuncie de los compañeros beneficiarios de esas viviendas que han sido apretados o llevados, obligados, como la compañera que está ahí enfrente a ponerse la pechera. Esa compañera valiente que todavía se anima a usar la pechera.